una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en este lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Posamente, y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en este lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Posamente, y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Hola, buenas noches. Ya estamos empezando una nueva emisión de Mamut, la número 40. Hola, Jord, ¿cómo estás? Muy bien, Borrego. Buenas noches. Bienvenidos a Mamut de martes. Bueno, siempre son los martes, ¿verdad? Más bien, mamut de pandemia, que también siempre, siempre es pandemia. Siempre es pandemia. Exactamente, pero ya estamos aquí, pues para amenizar su tarde-noche y pues ponerles unas rolitas. Muy bien, George, ¿con cuál quieres empezar? ¿Nirvana? Pues el pasado, sí, exactamente. El pasado 20 de febrero se cumplió un año más del nacimiento de Kurt Cobain, entonces pues vamos a celebrarlo con un pequeño homenaje. Así es, esto es Love Boss. ¿Fuiste a Love Boss? Sí, sí, Borrego, sí lo subí. No, espérate, aquí tenemos un problema, perdón, para que se den cuenta que esto es en vivo. Saludos, saludos a todos los que nos escuchan. Ajá. Algo pasó en mi lista. No está Love Boss, no sé por qué. Dice Nirvana, Love Boss. Síguenos contando algo, George. ¿Cómo te ha ido en la semana? Bien, Borrego. La verdad es que ha estado un poco caótica. He de decirles que nos estamos mudando. Entonces, no se lo deseo a nadie en el mundo. Una mudanza es la peor cosa que te puede pasar. Bueno, hay cosas peores. Pero de todos modos muy estresante y salen cosas y cosas y cosas. Ok, ahora sí, vamos con Love de Nirvana y seguimos hablando de la mudanza de York. ¿Qué les parece? Sale, bro. Esto es Mamut. Pues eso que están escuchando fue Love Buzz de Nirvana, celebrando un año más de su nacimiento. Kurt Cobain tendría 54 años ya. Se unió al club de los 27 el 5 de abril de 1994. De haber estado a 6 años de que lo vacunaran, borrego. Sí. O tal vez le hubiera dado un giro a su vida y hubiera pertenecido a las filas del personal de salud, quién sabe. No lo creo, que hubiera decidido que su vida era mejor si era doctor, enfermero o algo así. Exacto, güey. Bueno, pero no. Chris Novoselic se dedica a la política. Pero se dedicó, ¿no? Según yo ya lo dejó también, güey. Pues no le fue tan bien. Creo que fue como regente de su... Como jefe de manzana y ya. Como jefe de manzana, así como estuvo en una casilla en las votaciones y ya. Ya con eso, güey. Con eso ya. Entonces, pues... Entonces, pues no, creo que el más prolífico de ahí, o el que más le ganó, digo, se puede decir eso de la tragedia, pues fue Dave Grohl, ¿no? Porque eso le permitió emerger como lo que es hoy en día. Como los Foo Fighters. Y lo curioso es que Dave Grohl nunca se colgó de esa fama, ¿no? De Nirvana para sobresalir. O sea, nunca fue, o sea, sí, cuando salió los Foo Fighters ahí en el 95, 96, sí era el baterista de Nirvana, pero nunca cantó covers de Nirvana, nunca, él hizo mucho como por colgarse de esa fama, lo cual lo hace, creo que, muy auténtico. Exacto, sí, pues nada más, o sea, de hecho, todo el disco de, el primer disco de los Foo Fighters, pues ya estaba trabajado desde antes de que se disolviera Nirvana, ¿no? Sí, desde antes de morir Kurt Cobain. Sí, él fueron unos demos, el primer disco de los Foo Fighters, que él había ya entregado a mucha gente. Y era como algo ahí de colección que todo el mundo tenía. Y cuando fallece Kurt Cobain y pues vale madres Nirvana, él decide relanzarlo y decirle regrabarlo y volverlo como a hacer, y es el primer disco de los Foo Fighters. Exacto. Oye, aquí hablamos mucho de los Foo Fighters, somos muy fans. Sí, somos muy fans, y no hemos hecho nada de los Foo Fighters, y sacaron disco hace... Pues no tanto, digo, todavía hay tiempo. Hace dos semanas. Ah, pues no es que se vaya a quemar, porque el güey, o sea, Shame salió el año pasado, por ahí de noviembre, y después sacaron otra que no me acuerdo, pero está bien bueno el disco, ¿eh? Digo, ya creo que sí haremos algo al respecto. Se va como agua, borrego. Son 9 rolas. Son 9 rolas, menos de una hora, obviamente. Y tiene de todo, ¿no? Tiene la baladita, tiene el el Quiero Bailar. También tiene rolas muy similares a lo que ha hecho antes de... En cuanto a estilo musical, los Foo Fighters. A mí me gustó mucho el disco de los Foo. Y pues es que te estás cambiando, Jord. Y con eso de que todo es que me estoy mudando. No he tenido tiempo de nada, güey. Es que no tienes idea de la cantidad de cosas que existen en un departamento, güey. Es impresionante, güey. No mames. No puedo ya. Ya no puedo. Y sale madre. Exacto, o sea, lo que pasa es que sale y sale y sale y sale. O sea, igual yo cuando me mudé, era un departamento muy pequeño. Y de repente así, wow, pues ¿dónde saqué tanta madre, ¿no? ¿Y de dónde las guardo? ¿Dónde las guardaba? Sí, y bueno, en tu caso, y creo que en este también, pues afortunadamente fue hacia un lugar más grande, ¿no? Entonces no tienes que hacer esta dinámica de implosión, sino es un poco de expansión, entonces no hay tanta bronca, ¿no? El problema es cuando es al revés, que vienes de un lugar un poquito más amplio y se reduce, hijo, ahí sí es un pedo. Eso también me ocurrió, hace ya mucho tiempo. Ah, claro. Sí, güey, no, es impresionante porque no sabes ya, al principio como ves el lugar pareciera más grande porque está vacío, y cuando empieza a meter cosas y meter así, no mames, ¿dónde voy a caber yo? Exacto, güey. Entonces, pues ahorita, digo, sí, pues, la verdad es que es un proceso muy estresante, porque aparte pues tenemos que estar seguimos trabajando, siguen los niños en la escuela, etcétera. Entonces, o sea, el día de mañana, Borrego, es el último día aquí y ya será el jueves la mudanza. Ya estaré transmitiendo desde la nueva locación, en las Bahamas. Muy bien, George, tú que puedes mantener ese estatus y decir, no a las Bahamas, aquí hace mucho frío. Exacto, bueno, fuera, güey, nos va a hacer al revés. O sea, te vas a ir al chalet suizo. Al chalet suizo, exactamente, a la parrilla suiza. A la parrilla suiza. Exacto, por unos quesos. Oye, pues... Ya, el siguiente mamut ya va a ser transmitido desde la nueva locación. Muy bien. Pues, oye, vamos a poner, ya que estamos con los Foo Fighters, pues algo del último disco, ¿no? Sí, ¿tienes algo? Claro, aquí está Making a Fire de los Foo Fighters. Este último disco. Muy bien. Medicine. ¿Cómo se me dice? Pues eso fue Making a Fire, del nuevo disco de los Foo Fighters, Medicine at Midnight. Qué buen disco, pero bastante recomendable. Sí, está buenazo y como le digo, Borrego se va como agua. O sea, de pronto tiene una línea como muy, muy amigable, entonces es una muy buena escucha ahorita de música nueva, creo que es una de las buenas recomendaciones que podríamos darles. Sí, definitivamente. Muchos artistas se pusieron muy... Con la pandemia empezaron a sacar y sacar discos, y uno, los Foo Fighters, pues creo que es una... Siempre son muy recomendables para todos ellos. Vamos a dar nuestras redes sociales, pues, si quieren alguna recomendación o algo que quieran decirnos, estamos... George, por favor, hazme tú el favor. En Twitter estamos como Resiste MX, en Facebook es Resistencia MX y en Instagram nos encuentran como Resistencia-Radio. Ahí cualquiera de esos medios de comunicación nos pueden contactar, ya sea para sugerencias o mandarnos rolas o lo que necesiten. Son los medios de contacto en redes sociales. Igualmente a Regobo lo pueden encontrar, bueno, más bien a Borrego lo pueden encontrar como Regobo en Twitter e Instagram. Yo soy Senales de Mu igualmente en Twitter e Instagram. Muy bien, pues a cualquiera que nos quieran, si quieren alguna rolita, y igual la podemos buscar. Si la tenemos, se las ponemos. Sí, en nuestra vasta biblioteca física de audio que tenemos. Nuestra audioteca aquí en las oficinas de Resistencia Radio es tan impresionante. Basta. Sí, es basta. Muy basta. Sí, y sí sabríamos dónde buscar, güey. Chaco ha hecho un excelente trabajo con la clasificación de todos los discos. Sí, ya todo le puse etiquetitas de colores y todo. Bien, bien clasificado. Muy bien, muchas gracias, Chaco. Oye, pues ya inició la vacunación masiva en la Ciudad de México, George. Ya va la segunda semana, ¿no? La segunda semana. Tláhuac, sí. Xochimilco e Iztacalco. Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco, debo decir que ya le va a tocar a mi papá. Eso es muy buena noticia, le toca el lunes. No. Aplausos. Aplausos, le va a tocar de la rusa. Al parecer esa es la que van a estar aplicando en estas demarcaciones. Ay, no, pues bien por tu papá que le va a tocar una rusa. Con dos gringas, si se pone vivo. No, imagínate, si le va a tocar una cubana, pues también me he estado bien, ¿no? También está bien, digo, eso no va calada, no va garantizada, pero pues qué importa, ¿no? Es lo que decía, que pues el nuevo clásico, ¿no? Que es el meme que dices, güey, ¿te comes una maruchan? No sabes ni de dónde vino, güey. Y te andas preguntando de dónde vienen las vacunas, ¿no? Exacto, güey. O sea, hay otro que, bro, no sabes ni qué tiene el paracetamol. Te lo estás tomando, güey. Y otra que escuché también, que, bueno, este ya menos de guasa, pero era el hecho de que las vacunas para la polio, para la viruela, el sarampión, etcétera, pues nunca estás viendo dónde vienen, ¿no? O sea, podrían ser rumanas o, no sé, de Georgia, güey, o algo así, si te enteras, güey. Mira, lo cierto es que hay un prejuicio muy grande respecto a lo que es la vacunación, bueno, respecto a lo que son los fabricantes, ¿no? Esta animadversión que los gringos nos han regalado hacia todo lo ruso, derivado de la Guerra Fría, pues siempre se queda como en el consciente colectivo de todos, y cualquier cosa que venga de Rusia, que venga de China, que venga de Cuba, de un país socialista, es como, no, es de mala calidad, es lo pésimo. Cuando la verdad es que todo está fabricado en China, hasta los relojes más fancy, fashion que quieran, o lo que ustedes, viene de China, o sea, en China se hace cosas de muy buena calidad y de muy mala calidad, y pues con las vacunas es algo similar, ¿no? O sea, si están vacunando ellos a toda su población, siendo China y Rusia como parte de este nuevo bloque económico que está empezando a absorber todo el mundo, no van a poner cualquier cosa, ¿no? Pero pues en nuestro... Sí, claro, y como bien dices, estamos sesgados por el capitalismo gringo y por su visión del mundo, ¿no? Tan es así que pues todo lo que consumimos en cuanto a entretenimiento, por lo menos, pues es 99% proveniente de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es un ejemplo de todo lo que permea, ¿no? Que no nada más es entretenimiento, sino también es cultura, es prejuicios, es todo lo demás, ¿no? Entonces, pues mira, entre que son peras y son manzanas, yo estoy muy contento de que ya el lunes por lo menos la primera dosis se la van a poner. El martes se la ponen a mi abuela, entonces esa también es una muy buena noticia. Y ya pues esperar la siguiente dosis, ¿no? Básicamente. Pues hay que seguirse cuidando a pesar de tener la vacuna. Estoy viendo aquí un mensajito que nos están mandando. A pesar de tener la vacuna, tenemos que seguirnos cuidando. Llevamos apenas el 1% de la población que está vacunando, que tiene vacuna, y para alcanzar la famosa inmunidad de rebaño necesitamos que sea el 85%, lo cual pues creo que nos falta todavía bastante. Dice aquí el Chaco, pues sí, que unos añitos, la neta. Dice aquí el Chaco que también necesita la rusa. Sí, Chaco, muchas gracias por tus comentarios, se van a tomar en cuenta. Chaco todavía está lejos todavía de ese de esa edad, ¿no? Todavía le faltan, sí, unos años. Entonces, que se aguante. Sí, que pues ni modo, Chaco, hay que aguantar. Saludos al Chaco, saludos al producer que hoy se aventó un muy buen estilo. La verdad es que siempre es grato escuchar la selección musical del buen Chaco. Sí, ese combo que tiene él y el productor, la neta, qué buena sinergia tiene entre ellos. Me encanta. Sí, y ahora sí vi que estaba muy muy activa la banda Resistencia en el hostil, lo cual también está chido. Simontas. Oye, Borrego, pues sigamos, ¿no? Hoy les quiero comentar que el día de hoy, debido a la misma razón de las que estaba comentando hace rato, solo voy a poder estar una hora, Borrego. Lo siento mucho. Vas a tener que rifar la última media hora. No sé si ya pediste permiso, George, pues mandaste te mandé un memo con... elaborado y con fecha, y se te va a descontar la media hora. Sí, yo tengo ya lo tiene Toby el formato. Entonces, si gustas, puedes pasar con él, sé que lo odias, güey, pero ya ahí Toby de RH, saludos a ese carnal también. Ya tiene el formatito, güey, de salida, ¿no? Entonces, me voy a ir corriendo a seguirle en esta bonita dinámica de dejar un hogar para formar otro. para llenarlo de tus cosas. Sí, se escucha muy raro. Dejar un hogar para hacer otro es como si estuvieras dejando... sí, mi familia, ¿verdad? No, me las llevo todos juntos. Muy bien, George. Oye, pues ponte tú las rolas, ya que te vas temprano, ponte las rolas tú. Oye, pues se cumplen 25 años de la salida de Trainspotting, Borrego. Esa película emblemática de Danny Boyle que pues para muchos fue un parteaguas, ¿no? En cuanto al tipo de cine que se veía como el banderazo de salida de la generación X, entre otras cosas. Un gran soundtrack de esos que se quedan para la historia. Entonces, pues, ¿por qué nos vamos con una de esas, Borrego? Me parece bien, George. ¿Cuál es pues aquí está, güey, ¿no? Iggy Pop. Sí, así habría en 1996, Trainspotting. I choose not to choose life, I choose something else, y esto se llama Lost for Life, de Iggy Pop. Ahorita volvemos, estamos en Mamut, en Resistencia Radio. No, no, no. Sonic de Blondie, del soundtrack de Trainspotting, cinta de 1996, que está cumpliendo 25 años y no sé, ¿hace cuánto que la viste, Borrego, la última vez? La última, no, no tiene, no es cierto, estoy confundiendo con la 2. La 2 es más reciente. Sí, tendrá como que más reciente, como 4 años, ¿no? 5 años. Creo que es del 2017, o sea, sí, ya va a cumplir 4. 4 años, no sé, yo creo que sí tiene más de 10 años que vi la Trainspotting 1, o sea, por tercera o cuarta vez. Sí, sí, claro, sí, es que... Ajá. Son de esas películas que sí toda una generación vio y toda una generación la marca. Pues es que justo es cuando empiezas como a buscar, ¿no? Cosas que te identifiquen, ya sea música, películas, etcétera. A nosotros, por lo menos a nuestra generación, pues nos tocó, o sea, en el 96 teníamos 13 años y probablemente era muy pronto para verla, ¿no? La habremos visto a los 15, 16, seguramente, no sé tú. Pero en la prepa, yo la vi estando en la prepa, 15, exacto, 16. Pero sí había gente que ya había visto en la secundaria esa película, junto con Lola Corre, ¿cómo? Corre, Lola Corre, que también es... Corre, Lola icónica. Corre y Kids, ¿no? Exacto, era como lo que tenías que haber visto, llegando a la prepa, siempre era, oye, ¿ya viste Lola Corre? ¿Ya viste Trainspotting? Oye, ¿ya viste? Y todo el mundo hablaba del soundtrack, porque pues igual la música era increíble, la temática, digo, no es que a los 13 años fuéramos unos junkies, ni lo fuimos, güey, pero como que es como algo que estaba ahí de moda, ¿no? Esta apatía por el mundo de la generación X se está muy, muy plasmada ahí en este en esa movie. Y la otra es que el... O sea, antes la vida útil, digamos, de una película o de un disco era más larga, ¿no? Entonces, una película que había salido en el 96, probablemente en el 97, pues apenas estaba llegando como a video, ¿no? Probablemente en algunos cines todavía estaba. Entonces, para cuando nosotros entramos a la prepa, que fue justo 97-98, pues estaba en el auge, como que en su segundo aire, ¿no? Y el soundtrack seguía sonando fuerte. Porque se empezaba a convertir en una película de culto. Exactamente, pero, o sea, ¿qué era lo que hacía una película de culto? Pues era muy diferente ahora, porque ahora es muy complicado, ¿sabes? O sea, es tan desechable todo el contenido, en el sentido, no tanto de la calidad de las cosas, porque sigue habiendo películas de calidad, discos de calidad, pero salen tantas cosas, tan seguido, ya, o sea, no tienes como esa parte de tenerlo, o sea, como de darle un bocado a algo muy rico y quedarte con el sabor de boca, ¿no? Simplemente te siguen metiendo más comida, güey, ¿sabes? O sea, es mi impresión de la diferencia que había antes a la que hay ahora en el consumo. Hay, justo ahorita me estoy recordando o sea, parecía que no tiene nada que ver, pero ahora que fueron los playoffs de la NFL, Aaron Rodgers, que es el quarterback de Green Bay, tuvo un día de descanso, etcétera, ¿no? Y justo le hicieron una entrevista que cómo iba a pasar su día de descanso. Y él decía, voy a agarrar una botella de vino, me voy a acostar en mi cama y ahí no voy a salir, o sea, voy a ver películas y lo voy a disfrutar y chingón. Yo porque soy generación X, así dijo, soy de la generación X. Uh-huh. A diferencia de ustedes, los millennials, no es nada en contra, de una vez. Y ustedes lo que necesitan es estar como todo el tiempo con bombardeo de cosas, o sea, todo el tiempo estarse alimentando. Tienen que tuitear el pase, tienen que tuitear la corrida, todo tienen que estar tuiteando. Justo lo que dices, ¿no? Antes todo era menos desechable, probablemente porque no había una inmediatez como la que tenemos ahora. Antes ponías, no sé, güey, los que tenían cable, Golden Choice, güey, y la misma película la pasaban durante un mes, güey, ¿no? Y la rotaban y al siguiente mes la volvían a poner y a poner y a poner. Ahora simplemente los estrenos que había en Tele Nacional, ¿no? O sea, que siguen manejando, claro, lo mismo. O sea, yo todavía decía de gran estreno, Coco, pues, güey, Coco tiene 4 años también. Entonces, se sigue manejando así, obviamente, pues hay otros. Digo, también tenemos que hablar de que no todos tienen acceso a todo el contenido tan atascados como muchos de nosotros, ¿no? Que tenemos Netflix, Amazon, Disney, Spotify y lo que se te sume, ¿no? O con los discos, güey, exacto, era antes, yo hasta, creo que ya lo hemos hablado aquí muchas veces, y justo lo que hablaba Trainspotting 2, ¿no? Como esta nostalgia. Tenía yo mi videocasetera listo para grabar algún video de música que me gustara, que pasaba en MTV. Y luego cuando quería escuchar esa canción, como no tenía la posibilidad de haber comprado el disco, pues tenía que poner ese VHS, repetirlo y estar como con esto. Ahora tienes Spotify y pues escuchas una rola y ya te está diciendo que escuches otras 15 más. O ya te está avisando el teléfono que pongas tu atención en otra cosa, ¿no? Y sí, que voltees para allá y que hay algo en la tele, güey. O sea, son demasiados estímulos. Entonces, es muy complicado llevarle el ritmo a este tipo de consumo, ¿no? Sí, muy bueno. Al menos sí, es complicado ya hacerte fan o volverte tú como artista o convertirte en algo de culto, ¿no? Que todo el mundo esté ahí hablando de ti constantemente porque se vuelve muy desechable, como dices. Creo que lo último que sucedió como de culto entre generaciones nuevas, Harry Potter, ¿no? A mí ya no me tocó mucho, pero... Y güey, Harry Potter, el primer libro salió como en el 96 también, no sé. tendríamos que ver, ¿no? Pero la primera película pues también ya tiene muchísimo tiempo. Exacto. Entonces creo que fue, o sea, se podría decir que fue como una transición, ¿no? Exacto, una transición. Y ahora, sí, como... si les preguntas a los millennials, güey, ya sienten pasos de los Z y no del cártel, güey, sino de la generación Z. De los centenios. Y eso es neta, ¿no? Güey, o sea, sí, güey, o sea, ya están así como... O sea, ya hay notas, ya hay estudios, estudio revela, que ya los millennials, o sea, porque de alguna u otra forma nosotros somos entre generación X y millennials, no somos ni de una ni de otra, ¿no? Tan marcados. Y más para acá, pues ya están, ya hay más, ¿no? Y así va a seguir pasando, güey. A mí esta clasificación como de las generaciones siento que es como para vender cosas, ¿no? Pero sí entiendo como esta, que somos parte de una cultura, como lo habíamos mencionado, o sea, de edad. Y así como nos tocó nosotros Trainspotting, otros les tocó Harry Potter y a una generación más, pues no sé qué es lo que haya como ahorita, ¿no? Crepúsculo. Los Juegos del Hambre. Ah, los Juegos del Hambre. Exacto. Sí, y también, pero eso es también viejo, es viejo. Ya, o sea, ya tiene, sí, más de 10 años. Entonces, por ejemplo, alguien que nació en el 2000 y ahorita tiene 21 años, algo del 2015, o sea, tuvo que haber un evento en el 2015 que lo marcara, ¿no? ¿Y qué fue? Pues quién sabe, ni siquiera nos enteramos, porque para nosotros el 2015 fue ayer, güey. Fue antier. Exactamente. Entonces, estábamos buscando trabajo, ¿no? Exactamente, güey, estábamos haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo ahorita. O sea, ya la comprensión del tiempo cambió y la percepción también. Entonces tendríamos que llegar y preguntarle: oye, güey, tienes 21 ahorita, en el 2015, ¿qué onda? Como, ¿qué traías, no? ¿Qué te movía? Y probablemente no haya un evento tan crucial como nosotros recordamos Trainspotting o este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no? Oye, y también está ahorita que dices de los pasos, los millennials tienen la fama, o como le dicen ahora, la generación de cristal, ¿no? Que se ofenden de todo. Estaba escuchando, bueno, estaba leyendo, que los centennials ahora tienen el poder, güey, de chingar. O sea, como que lo que les gusta es chingar. O sea, siempre existe esta conexión, ¿no? De que una generación que está atrás de ti, lo que hace es como molestar, ¿no? O sea, si no te gusta que, pues ahora yo voy a molestar y voy a hacer todo políticamente incorrecto, porque tú quieres hacer todo políticamente correcto, pero pues ya estabas de salida, ahora voy yo, ¿no? Muy extraño. Sí. Muy, oye, muy, pues probablemente uno de los eventos que marquen alguna generación sea el rompimiento de Daft Punk, ¿no, Borrego? Qué tristeza. Ay, sí, bien dolido. Bien dolido. Oye, pero... Nadie te creyó esa no, tristeza, pues, ya, justo el video de Around the World. O sea, es de esos videos que recuerdo que sí veía y que grabé y que estaba bien chido y era como hipnótico. Era hipnótico, exactamente. Y hasta lo bailabas, güey, así como los las momias, güey, ¿no? Así te movías, así. Bueno, al menos era lo que el paso que yo podía hacer, güey. Era muy cagado, güey. Y sí, toda una generación, güey. Pues mira, creo que ya hablamos demasiado, Borrego. ¿Qué te parece que ponemos algo de Daft Punk? Parece perfecto. Tú, George, tú, ¿qué te vas a ir? ¿Qué quieres poner? Pues si quieres, con la que se dieron a conocer, antes de Around the World, el mundo conoció a Daft Punk con Daft Funk. Entonces... si quieres, vámonos con eso, Borrego. Y ahorita regresamos, seguimos en Mamut en Resistencia Radio. Esto es... The Funk de Daft Punk, que el día de ayer anunciaron su separación con un video muy mamadón de 7 minutos. Que pues como todo lo que hacen, está muy chingón, ¿no? La verdad es que en 4 discos hicieron más de lo que muchos hacen en toda su vida. Por ejemplo, esta rola... Con un disco hicieron más de lo que muchos hacen. Con esta canción, güey, ya. Fíjate, esta canción es del 95, güey. O sea, un poquito de lo que hablábamos, también fue como un parteaguas. Porque yo me acuerdo que antes, cuando empecé a escuchar a Daft Punk, antes de eso se escuchaba Dance, güey. El dance de ese monito tipo Fido Dido que salía en los cassettes, ¿te acuerdas de ese, güey? Sí, claro, güey. Lo anunció un refresco, güey, ¿no? Que era el 7-Up, güey. Era el 7-Up, pero bueno, o sea, había una serie de cassettes que se llamaba Best of Dance o no sé qué, y era dance music, o sea, era música de antro, de ese dance como muy, muy pop. Y de pronto... No, ese es hip hop. Ese es hip hop y rap, más bien. Es Technotronic. No, más para acá, güey, como Scatman World, güey, o como Be My Lover, o esas ondas. ¿Te acuerdas de eso? Sí, cómo no. Be My Lover, ¿sabes? Be My Lover. Me acuerdo por mis hermanas, güey. Exacto, güey. Les gustaba eso. Bueno, pues de repente está eso, güey, cuando nosotros íbamos en la secundaria. Y me acuerdo perfecto, güey, pues de en Radioactivo, en estas estaciones, que salió esto, Daft Punk, y esto era, o sea, es música electrónica, pero no es la música electrónica que veníamos escuchando, ¿no? Por lo menos en ese lapso de tiempo, porque antes de eso, pues tuvo Kraftwerk y otras cosas más propositivas, pero ese lapso, siento yo que se murió cuando llegó Daft Punk y dijo, a ver, vamos a hacer algo más chingón, ¿no? Y tenían 20 años probablemente, güey, cada uno. Es pues una maravilla, güey. Dejaron un legado enorme. Que fue creciendo y creciendo y creciendo. Y que ahorita ya es leyenda, básicamente. Porque ya es así del que fue a verlos. Pues ya prácticamente es ya es una especie en extinción, ¿no? Pues sí, su último disco salió en 2015. Su última canción fue la de Get Lucky. Pues sí, güey. Nunca puede faltar Daft Punk. En las fiestas o en cualquier cosa, güey. Solo que ¿hay alguna razón que hayan dado ellos? No, pues la verdad nunca dan razones de nada, güey. Nunca dan razones de por qué ya no salieron de gira o por qué hacían tan poquitos discos ni nada. Entonces, pues más bien ellos son así, ¿no? Herméticos y les gusta esa onda. Y pues no dudo que probablemente en algún tiempo, pues de repente de la nada salgan otra vez a dar alguna noticia, ¿no? No lo veo. 2040 el regreso. Pues algo así, güey. No lo veo tan lejano, la neta, ¿no? Por cómo se manejan ellos. Pero, pues quién sabe. No crees que sea como esta reunión. ¿Crees más bien que va a ser como estas reuniones que de repente hace Magneto y Mercurio para llenar el auditorio o cosas así? Pues no creo, güey. Más bien sería algo como lo de Rage, que de plano se juntaron porque había una razón como muy, muy importante, que era pues, sacar a Trump de la oficina. Pero, pues mira, se salió y ni siquiera tocaron estos güeyes, ¿no? Pero no, pues bueno, ahora tienen que regresar para sacar a Biden, güey, porque pues, está igual o peor, ya le está echando la culpa a todo el mundo, güey, ya. Va a ser una guerra. Pues sí, güey. Pero bueno, se acabó Daft Punk. Pues ya, con eso se va un legado, se va otra cosa, maldita pandemia, jajaja. Ja, ja. ¿Eso qué? Sí, güey, pues ven, seguro vamos a volver a escuchar a Daft Punk. Como que siento que, como dices, ¿no? Van a regresar. Tal vez solamente es como un descanso muy largo. Quién sabe, pero nos quedamos con la música que hicieron, que pues, fue excelente, güey. Exacto. Oye, Borrego, pues, ¿qué crees? ¿Qué creo, George? Y ya me voy. Me tengo que ir, muchachos. Me espera una ardua jornada de empaquetar cosas. Entonces, pues les agradezco mucho haber escuchado, le agradezco mucho al borrego. Se va a quedar otra media horita sola para él. A ver qué hace ahora con sí. ella, a ver si la aprovecha. No te envidiamos, Jort. No te envidiamos. No, de verdad no se presiona a nadie. Si un día, o sea, si usted está en la posición de elegir mudarse muchas veces o no mudarse, pues elijan no mudarse. Y si se van a mudar, pues múdense ligero, ¿no? O sea, esta parte de ser nómada digital o como lo quieran decir, pues también está chingón, nada más que pues, no acumulen tantas cosas porque luego es un pedo. Pero bueno, me quiero despedir, borrego, si se te puede, si es tu merced, con con la canción que abre el King of Limbs de Radiohead, que también cumplió 10 años, borrego, 10 años de que salió el King of Limbs. Puta, criticado, no mames, criticado, o sea, por muchos. Güey, dices 10 años y yo lo recuerdo el cumpleaños cuando te lo regalaron, güey. Sí, qué maravilla. Y sabes qué, me acuerdo perfecto el día porque justo fuimos a Chiconcuac, ahí con la famosísima, porque no puede haber un mamut sin que mencionemos a la famosísima. Ese día fuimos a su casa y en la noche iban a pasarlo completo, ¿no? Antes de que saliera en plataformas, ni plataformas había, güey. Pues no, ni en streaming, ni en digital, ni físico todavía estaba, y lo iban a pasar en la noche, me parece que era en Reactor Taz o algo así, no me acuerdo. Entonces estábamos en casa de la famosísima allá en la hermana República de Chiconcuac, y lo pusimos, y la verdad es que lo escuchamos y fue así como que no le agarramos la onda, ¿no? Porque era una, me acuerdo haberlo descrito como una línea como de esas de muerte, o sea, que no tiene picos ni latidos, digamos. Pero esa fue la primera escucha, ¿no? Posteriormente lo escuché y lo escuché y lo escuché y lo escuché y lo escuché, y luego salió el From the Basement, y ahí sí me voló la cabeza. Si pueden, vean From the Basement, King of Limbs, es una maravilla y es la mejor forma de escuchar ese disco, definitivamente. Sí, definitivamente sí. Ese From the Basement es excelente, güey. Es una maravilla, ahí se ve todo el potencial que tiene el disco, más allá de que pues, obviamente es algo diferente a lo que siempre hacen, que ya nadie le debería de sorprender, ¿no? Pero, perdón, ahí en el From the Basement, ahí se puede ver como toda la gama de sonidos y las capas y todo lo que hacen ellos, ¿no? Para llegar a ese sonido. Entonces, pues, ¿te parece, borrego? Me parece, George. Bloom, Radiohead. Y muchas gracias, yo me despido, se quedan con la compañía, en compañía de David Saldívar, el borrego. Muchas gracias, borrego. Igual, well, George, suerte. Muchas gracias, adiós. Oídos libres. Estás escuchando Resistencia Radio. Eso que estamos escuchando es, por fin, con la canción Sheila, esta banda que se originó en Estados Unidos, en Massachusetts, Cambridge, Estados Unidos. Es una banda de jazz rock que estuvo entre el 89 y el 99. Una banda bastante interesante, ya que ellos incorporan, vamos a verlo, ok, están incorporando saxofón, percusiones, piano, órgano, y tiene una mezcla entre lo que es jazz y rock. Y pues bastante recomendable darle ahí una escuchada a Morphine, esta bandita de Estados Unidos. Pues bueno, George se tuvo que ir a empacar, lo cual, si escucharon un gato, es mi gato. Ahí está, otra vez. ¿Tienes algo que decir, Panda? Tiene mucho que decir, Panda. George pues está empacando y pues le deseamos lo mejor de las suertes ahora que se está cambiando. Y pues bueno, ya son 9:10 y llegó la hora de dar todos los avisos parroquiales de la Resistencia. Acuérdense que ya tenemos muchos programas, la familia Resistencia. Como dice el buen Beto Carlock, no sabemos que nos resistimos, pero nos estamos resistiendo a algo. Pues ya está bastante interesante. Tenemos los lunes a las 8 al Artefacto con Juanqui. Este lunes tuvo su especial de chicas que cambiaron la música y sobre todo el rock, rock and roll. Estuvo muy interesante. Juanqui siempre con esos programas que hace sus especiales muy, muy amenos, y con las entrevistas. Recuerda que los martes a la 1 está El Hostil con nuestro buen Chaco, nuestro El Corazón de Resistencia. Y después nosotros los martes a las 8 de la noche en Mamut. Alonso y Peter con Degeneración los miércoles igual a las 8 de la noche. Nos traen siempre películas, soundtracks y pues muy buen desmadre de sus chicos. También tuvieron han tenido entrevistas muy buenas con gente que se dedica a hacer cine. Ellos también se dedican a la onda audiovisual. Tuvieron un corto que pues ya no pudimos hacer la reseña, pero pues igual muy, muy interesante. Tropicalísimo, que es de nuestros programas nuevos, los jueves a las 12 con Beto, que al igual que todos pues pone música chida. Pareciera que por el nombre iba a ser algo pues muy tropicaloso, pero pues no, al final pues tomo, pone de todo el Beto Carlock. La estructura del infierno, los jueves igual a las 8, con Ceci, Julio y Rago, y nos ponen a mover la mata. Cada vez todo está más complicado, hay que tomar un poco de aire para continuar diciendo todos los programas que ya hay en Resistencia Radio. Los viernes A Muerte Duele con Frida y Sofía, que es a las 7, y al terminar Frida, tenemos nuestro programa estrella, que es solo en viernes. El concepto es que cada uno de nosotros, de todos los programadores, de los locutores, venimos a darles set de la mala que pone de buenas, pone ambiente para la fiesta y para bailar. Y los sábados es cuando tenemos más programas, que está El Espiral con Erika a las 12, Flamingo Zen a las 2, y nuestro otro programa nuevo de nuestras recientes recientes programas, es Dulce con Beat by the Queen, programa dedicado a videojuegos. Este programa también es quincenal junto con las sesiones BPM, que cada 15 días, los sábados a las 8. Ya no hay repeticiones los domingos, ya estamos hartos, atascados de programas, y solamente tenemos los bootlegs a las 4, y se vienen cosas buenas. Se viene un programa con desde Costa Rica, que también ya está por estrenarse, y un programa nuevo de música electrónica. Parece que va a ser después de Generación. Y pues bueno, son todos los anuncios que hay que hacer. Les recuerdo las redes sociales de Resistencia Radio. Tenemos Twitter, ResistMX, en Facebook, ResistenciaMX, Instagram, Resistencia-MX. Si tienen alguna banda, si quieren promocionarse, estamos empezando a cambiar todo esto. Y por favor manden sus propuestas de programas o propuestas de banda que quieran que pasemos al correo de programacion@resistenciaradio.com y contacto@resistenciaradio.com. Y pues vamos a seguir con la música. El día de hoy leí una noticia que me pone como entre enojado y entre triste, y es que entre los integrantes que quedan de Soundgarden y la esposa de Chris Cornell, Vicky Cornell, traen una demanda ahí, que es como cuando llega el tío y están peleando el terreno. Bastante lamentable, porque pues, Chris Cornell fue uno de los vocalistas más emblemáticos del grunge, y que esté, y Soundgarden, que esté pasando por esto y no dejen sacar nueva música póstuma, obviamente, a la muerte de Chris Cornell, que a todos los fans nos tendrían fascinados con una última entrega. Sí es bastante lamentable que el dinero nos convierta en ese tipo de personas. Vamos con Fear on the Black Days de Soundgarden, de su disco Super Unknown. Y esto es Mamut, Resistencia Radio. Smile!

Y pues la canción es bastante hermosa. Hay una versión femenina y una versión masculina. He puesto la femenina, pero ya no la encontré a tiempo. Pues así, estuvimos hablando un poquito de Trainspotting, una película de culto que ya se convirtió en toda una generación. Hace 25 años. El tiempo pasa volando. Y pues bueno, ya va a ser hora de despedirnos. Este Mamut de martes, les agradecemos a todos los que estuvieron escuchando. Les recordamos que pues ya pueden visiten la página de Resistencia Radio. Se está poniendo buena la resistencia. Y pues vamos a despedirnos con esta nota que a mí me... El karma is a bitch, por ahí dicen. Y resulta que Metallica tuvo una presentación en el portal de Twitch, un portal de videojuegos, donde ellos eran el grupo que iba a cerrar este especial, ¿no? De videojuegos que hacen como un espectáculo, ¿no? En online, en la BlizzCon. Empieza a tocar Metallica, empieza con From Whom the Bell Tolls, y de repente, durante el acto en vivo, se va la música, la sustituyen por música folk libre de derechos. Les digo, el karma is a bitch, porque Metallica es muy famosa. En el 2000 hubo una demanda contra Napster, que es fue como las primeras, no plataformas, pero sí un programa con el que bajabas, aparte de virus, bajabas música. Ellos demandaron porque estaban súper en contra de que usaran su música, de la gente pirateara su música. Y ahora, cuando ellos, propietarios de la música, From Whom the Bell Tolls, la tocan en internet, el mismo internet lo censura, evitando, no sé por qué, carajos, que pudiesen tener una demanda por derechos de autor. Entonces, Metallica, este es su karma. Y así nos vamos a despedir. No con From Whom the Bell Tolls, porque ya nos va a dar tiempo, pero sí con la versión de The First Horseman de Metallica, una versión acústica completamente que está en el disco de Helping Hands, un disco que fue para ayudar ahí en la Bahía de San Francisco. Así que pues muchas gracias, esto fue Mamut, esto es Resistencia Radio y nos escuchamos el siguiente martes. Okay. We got a few more, is that okay? Estás escuchando Resistencia Radio. Why are you looking at me? I started. Is it an 8 count? Están escuchando Resistencia Radio. Oídos Libres.